Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo. Y buenas noches para los radioescuchas de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 44 de México de Música, en esta ocasión con un programa muy especial, ya que contaremos con la presencia musical de un verdadero coloso de nuestra música popular mexicana. E incluso su música ha traspasado esas barreras y también se ha encontrado en las salas de concierto. Si el Flaco de Oro, Agustín Lara, hizo que su música se escuchara y se sigue escuchando allende nuestras fronteras, el compositor de hoy también lo consiguió. Si José Alfredo Jiménez, amo y señor del mariachi, logró que sus canciones se convirtieran en referencia obligada de esta agrupación de músicos mexicanos, nuestro autor de hoy también lo hizo. Si Augusto Cárdenas Pinelo, el ruiseñor yucateco, nuestro inolvidable Guti Cárdenas, pudo hacer que su música se escuchara lo mismo en los escenarios populares que en las salas de concierto, nuestro invitado musical de este programa también pudo lograrlo. Y así pudiéramos seguir buscando analogías entre algún compositor y el que tendremos en este programa. Y les aseguro que también el portentoso compositor que nos ocupará este día quedaría en el mismo plano. Estoy hablando de don Alfonso Esparza Oteo. Pero como se ha hecho costumbre en este programa, antes de entrar en materia, les vamos a dar el correo electrónico al que nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Pero si la sola mención de Alfonso Esparza Oteo tal vez no les diga mucho, escuchen enseguida esta canción, que tal vez sí les diga mucho. La escucharemos en la voz de Antonio Aguilar. La canción es Albur de Amor. Como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, y ese albur yo lo jugué, y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté, si me matan a balazos, que me mate y al cabo y qué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me mata a balazos, que me mate. Y al cabo y qué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me mate y al cabo y que. Alfonso Esparza Oteo nació el 2 de agosto, razón de este programa, de 1894 en Aguascalientes. Fue el segundo hijo de los 10 que tuvieron don Luis Esparza y doña Concepción Oteo. El padre de Alfonso fue un músico distinguido y muy reconocido gracias a la versatilidad que poseía, ya que sabía tocar varios instrumentos. Alfonso Esparza Oteo ya desde pequeño comenzó a tocar el piano. Y fue justamente su padre de quien aprendiera el solfeo y el piano. Más tarde estudió nada menos que con don Manuel M. Ponce, recibiendo de él las enseñanzas de piano, canto y composición. Y de hecho, don Alfonso Esparza Oteo reconocía al maestro Manuel M. Ponce como su mentor. Escuchemos una de sus canciones de Alfonso Esparza Oteo en la extraordinaria voz de barítono de Hugo Avendaño. Y es una de las muchas que tiene que la gente conoce con otro título. Esta se llama Déjame llorar. Sin embargo, la mayoría de la gente la conoce como Collar de Perlas. Adelante con ella. Siento en el alma déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, un delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Yo quiero hacer que hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo Alfonso Esparza Oteo. En 1912 trabajó como pianista en el Teatro Actualidades, donde improvisaba temas para las películas que ahí se exhibían. Y al mismo tiempo también se desempeñaba como organista. Para 1914 llegaron a la ciudad de Aguascalientes los efectos de la Revolución Mexicana. Y Alfonso, quien también compartía esos ideales libertarios, se enlistó en las filas de Francisco Villa, quedando a las órdenes de Raúl Madero, hermano de don Francisco y Madero. Tras 2 años de campaña fue distinguido con el grado de mayor. Una vez calmados los ánimos, en 1917, Alfonso Esparza Oteo marcó su regreso a la vida artística con la interpretación de la primera pieza musical que compuso. Me refiero al foxtrot Plenitud. En marzo de 1919, Esparza Oteo viajó a la Ciudad de México en busca del triunfo que le permitiera, además de alcanzar sus metas, apoyar a sus padres. Ya en nuestra querida ciudad capital, se instaló en una casa de huéspedes y, decidido, comenzó a tocar puertas en busca de oportunidades. De esa forma llegó a la Casa Wagner, una de las más reconocidas, y donde le ofrecieron un empleo que aceptó. Al poco tiempo fue distinguido por su capacidad y su gran sentido de responsabilidad. Escuchemos a continuación, en la voz del trovador del campo, Luis Pérez Mesa, una de mis favoritas. Me refiero a La Rondalla. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, y en mi corazón siempre estás, y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y de mi alma la reina serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón, mi mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien, que yo también siento una pena muy honda. Para que estén cerca de ti, te bajaré las estrellas en esta noche callada, que en toda mi vida será la mejor. Para que estén cerca de ti, te bajaré las estrellas en esta noche callada, que en toda mi vida será la mejor. Como en esos tiempos no había ni radio ni sinfonolas, Alfonso Esparza Oteo y sus amigos tenían que valerse de medios ingeniosos para la difusión de sus obras, por lo que decidió que lo más conveniente era publicar por su cuenta las partituras de sus composiciones. Personalmente entregaba sus piezas a los distribuidores del interior de la República, concediéndoles el 33% de comisión. Los resultados económicos de estas acciones mejoraban cada día. Como inicio de este proyecto, en 1919 imprimió y también lanzó a la venta Plenitud. Más tarde, Flores de Tentación, Estambul, La India Bonita y El Vals Galante, entre algunas otras obras. En el Teatro Lírico en 1920, estrenó su obra de mayor proyección internacional, Un Viejo Amor, en coautoría con el güero Adolfo Hernández. Escucharemos a continuación su canción Te he de querer. La interpretación es del dueto Amanecer, quien uno de sus integrantes, don Antonio Valdés Herrera, también compositor, tendrá que estar en nuestro programa. Adelante con la interpretación del dueto Amanecer a la canción de don Alfonso Esparza Oteo, Te he de querer. Quererte de adorar, aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo, más atreve lo he de hacer, debe quererte de adorar. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo, el no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, el no amar a otra ninguna. Debe querer, debe adorar. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Thank you. digo y te lo cumplo, el no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, el no amar a otra ninguna, pero de querer. Puede suceder que admiración descansa que yo quiera estar. A finales de 1920, Alfonso Esparza Oteo tuvo que regresar a su tierra natal, Aguascalientes, ya que había muerto su padre. Poco después regresó a nuestra querida ciudad capital, ahora con la responsabilidad económica de su madre y hermanos. En la época del gobierno del general Álvaro Obregón, Alfonso Esparza Oteo se convirtió en el compositor de moda en nuestro país, gracias a lo cual pudo conocer al presidente, quien lo nombró director de la Orquesta Típica Presidencial. La orquesta fue disuelta por el general Plutarco Elías Calles cuando llegó a la presidencia. Pero eso no desanimó a nuestro compositor. Al contrario, eso lo hizo formar la orquesta que llevara su nombre. Emprendió así una serie de giras artísticas por todo nuestro país, en las que se presentaba como compositor y pianista. En una de esas presentaciones, en 1925, en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, conoció a la señorita Blanca Torres Portillo, con quien se casó el 15 de enero de 1926. Quisiera comentar una anécdota que me compartió Enrique Esparza Oteo, hijo de nuestro compositor. Él nos refiere que cuando se estrenó en 1924 en San Antonio, Texas, su canción Su mamá tuvo la culpa, que la gente conoce como Y por esa calle vive, antes del estreno un tipo le gritó algo chusco, pero metiéndose con don Alfonso. Y este le contestó en tono fuerte: ¡Su mamá! Y los asistentes, pensando que iba a armarse la bronca, entonces dijo el compositor: Su mamá tuvo la culpa. Es la canción que voy a estrenar. Y será justamente la canción que escucharemos a continuación en la interpretación de Los Barón de Apodaca. Calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba por la mañana. Que ella guarda novia por la mañana. El 17 de julio de 1928, en atención a la invitación del general Álvaro Obregón, entonces candidato a la presidencia de la República, asistió a amenizar con la antigua orquesta típica una comida en honor del candidato, que se estaba llevando a cabo en el restaurante La Bombilla. Ustedes ya han de recordar ese triste suceso. Mientras interpretaba la melodía Limoncito, se acercó a la mesa del general un caricaturista de nombre José de León Toral. Ya saben al incidente trágico al que me estoy refiriendo. Mientras la orquesta tocaba los compases de la melodía El Limoncito, se escucharon varios disparos y el general Obregón cayó sin vida sobre la mesa. Escucharemos enseguida la canción de Alfonso Esparza Oteo, Dime que sí, en la voz del extraordinario tenor mexicano, un orgullo nacional, Francisco Araiza, a quien hemos visto desenvolverse en el terreno operístico de forma muy destacada. Por cierto, que este arreglo es el original que concibiera el maestro Alfonso Esparza Oteo y que es muy difundido, ya sea en sus interpretaciones de artistas populares o en este caso de artistas que se desarrollan en el bel canto. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, Dime que sí, en la voz del tenor mexicano Francisco Araiza. Cielo tendré, y si tú me lo pides, mi cielo irá. Es digno de hacer mención que don Alfonso Esparza Oteo fue quien colocara la primera piedra en 1945 de nuestra actual Sociedad de Autores y Compositores de México, a la cual me honro en pertenecer, ya que él fue uno de los fundadores y principal promotor y gestor de este gran proyecto, que si viviera Esparza Oteo, vería con orgullo los frutos de aquel histórico esfuerzo. Como antecedentes, quiero mencionar que en 1938, Alfonso Esparza Oteo funda la Asociación de Directores de Orquesta de México, y en 1939, el Sindicato de Autores, Compositores y Editores de Música, y esta permanece hasta que funda el 22 de marzo de 1945 la Sociedad de Autores y Compositores de México, en la cual queda por nombramiento de sus compañeros como el primer presidente de dicha sociedad. Escuchemos a continuación su extraordinaria canción Pajarillo Barranqueño, de un fuerte sabor popular, demostrando la gran versatilidad de este portentoso compositor. La escucharemos en la interpretación de las hermanas Huerta. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel que cantó en aquella lima, anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Que yo te quiero y el mal pago que me das. Toma esta cajita de oro, mira lo que llevo dentro. Lleva celos y un poco de sentimiento. Ya con esta me despido, con el alma entristecida. Ya te cante los dolores y las penas de mi vida. Otra anécdota que me hizo favor de compartir también Enrique Esparza Oteo Torres es la siguiente. Él me platica que en 1949, cuando Alfonso Esparza Oteo iba con la familia en su coche, de pronto Esparza Oteo detuvo el auto y pidió que todos guardaran silencio. Tomó un lápiz, un papel y se puso a escribir. Ahí nació su tema Canción del Corazón, que es una de las canciones favoritas de su hijo Enrique Esparza Oteo Torres. La escucharemos enseguida, de nueva cuenta con el trovador del campo, Luis Pérez Mesa. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, Canción del Corazón, en la voz de Luis Pérez Mesa. Trae traigo en el alma un cantar que habla de cosas de amor. Es una endecha sentida que la vida me inspiró. Tiene del beso el calor y del adiós la amargura, porque en una noche oscura ha brotado de mi corazón. Nada hay que al mundo le pida, primor de mi vida, teniéndote a ti. Y cuando yo no te miro, se escapa un suspiro del fondo de mí. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y nunca acabar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Traigo en el alma un cantar que habla de cosas de amor. Es una endecha sentida que la vida me inspiró. Tiene del beso el calor y del adiós la amargura, porque en una noche oscura ha brotado de mi corazón. Nada y que al mundo le pida, primor de mi vida, teniéndote a ti. Y cuando yo no te miro, se escapa un suspiro del fondo de mí. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y nunca acabar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Otro aspecto que me parece importante señalar dentro de las actividades musicales del maestro Alfonso Esparza Oteo es que, igual que Manuel M. Ponce, se dio a la tarea de rescatar varias de nuestras piezas musicales populares. Por ejemplo, baste señalar que la canción de Las Mañanitas, y que pertenece al dominio público, la versión que conocemos es la que hizo Alfonso Esparza Oteo al rescatarla. Aclarando que no es la única pieza musical que rescató el maestro Esparza Oteo. Escuchemos a continuación una versión muy peculiar. Se trata de la canción de Alfonso Esparza Oteo, Estrellita Marinera. Y la versión es del trío Los Tres Haces, quien comandara Juanito Neri a la disolución de su trío Culiacán. Escuchemos esta particular interpretación de una canción que no pertenece al tipo de melodía que interpretaban Los Tres Haces, pero que sin embargo es muy buena. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, Estrellita Marinera, en las voces y guitarras de Los Tres Haces. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas el silencio de la noche. Dicen que mi amor se va a las fronteras del norte. Dime si es cierto para ponerme a llorar. Tu nombre traigo muchacho aprisionado. Pero chinita del alma, me traes muy entusiasmado, que hasta en el sueño parece que te oigo hablar. Pero chinita del alma, me traes muy entusiasmado, que hasta en el sueño parece que te oigo hablar. La labor de Alfonso Esparza Oteo fue de gran trascendencia, no solo en el terreno de la composición. Hemos hablado ya de varios de sus aspectos de mayor trascendencia en este programa. Tal vez no sea el más grande compositor de música popular nacido en nuestro suelo patrio, pero para mí sí lo es. Vayan estos dos programas, este es el primero de ellos, como un humilde pero sincero homenaje para este personaje que nutrió una parte importante de nuestro acervo musical. Alfonso Esparza Oteo muere en nuestra querida ciudad capital el 31 de enero de 1950. Terminaremos este primer programa con la canción que indudablemente le abrió las puertas a su brillante producción musical. Es una canción que cuenta con muchas versiones en todo el planeta. Una más de nuestras joyas que nos da imagen en el mundo entero. Antes de despedir este primer programa, les queremos recordar que tenemos un correo electrónico al que nos gustaría que nos enviaran sus comentarios, sugerencias y también sus quejas, sus críticas, ¿por qué no? Todo sea para mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con tal vez la más grande canción escrita por Alfonso Esparza Oteo, de nombre Un viejo amor. La escucharemos en la voz del tenor continental, Pedro Vargas. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Y al dejarlos algún día, me decía así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy